buenas noches y gracias a los compañeros y compañeras que nos invitaron. Yo soy parte de un colectivo que trabaja en la Universidad Nacional de Luján hace muchos años, coordinado por una compañera que no pudo venir por un problema de salud hoy, y que es Norma Michi, y que me cedió su lugar. Y bueno, estoy bastante cómodo, como decía un opositor hace un rato, y aparte favorecido por la intervención de Luis. Me sorprendía cuántas cosas Luis estaba planteando que hacían de marco a lo que yo quería decir, y van a simplificar un poco lo que yo quería decir. Y después me puse a pensar que no tenía nada que sorprenderme, porque en realidad uno se va formando con el aporte de un montón de compañeros, y Luis es uno. Así que no es tan extraño que eso pase, ¿no? Básicamente yo no soy un gran conocedor de Gramsci, soy un lector de Gramsci de hace mucho tiempo. Creo que tengo algunas cosas presentes de ese compañero en mi práctica cotidiana, y me propuse presentarles a ustedes algunas cuestiones vinculadas a la relación entre movimientos y educación popular, que creo que es donde puedo aportar un poco más. Y me sorprendió también la mesa inicial, la anterior, y creo que entonces ya hice bien en no centrarme demasiado en Gramsci, porque fue suficientemente expuesto, ¿no? Básicamente yo quería trabajar sobre dos grandes conceptos que están en el pensamiento de Gramsci, que están en el pensamiento de Freire, dos teóricos que para mí van juntos en muchos aspectos, se iluminan cosas muy parecidas y que colaboran con nuestra práctica en aspectos muy, muy similares. Como decía Luis, Freire leyó tarde a Gramsci, pero sin embargo algunas preocupaciones eran comunes. Lo leyó después de que tuvo la oportunidad de conocer la lucha de liberación de África, y lo leyó de la mano de compañeros y de compañeras que estaban colaborando con esos procesos de liberación, ¿no? Freire es un tipo que siempre ha apostado a escuchar a los que estaban militando y construyendo realidades. De hecho, el libro más importante que ha construido, que ha sido muy criticado incluso por él, pero que tiene muchas cosas que más cerca, que no debiéramos perdernos, es La pedagogía del oprimido, y ahí aparece esa mirada de esa relación entre pedagogía y política de la que hablaba Luis hace un rato, en la figura de los educadores que son nombrados en ese libro, que son los revolucionarios cubanos. El gran protagonista del libro de pedagogía del oprimido es Fidel Castro, ¿no? Y el Che Guevara, además, como otro protagonista. Es el diálogo de Fidel con los campesinos cubanos, el diálogo de Fidel con los proletarios cubanos, es materia de teorización de Freire en pedagogía del oprimido. Por algunas operaciones que el mundo académico realiza, a veces se ha puesto a Freire en un lugar que es el de la teorización de fenómenos asépticos, como si la educación fuera una cosa que se puede pensar por fuera de los procesos sociales, ¿no? Entonces, la primera idea que quería trabajar era esta idea de la relación entre lo pedagógico y lo político, que fue muy trabajada, muy comentada por Luis recién, y lo que yo podría aportar como nuevo es la lectura que hacen algunos compañeros de movimientos populares acerca de esta relación. Y ahí quería pedirles si pueden pasar un par de placas. La primera, la siguiente. La siguiente. Sí, esta relación entre lo pedagógico y lo político aparece alrededor del concepto de hegemonía en Gramsci con claridad, y en Freire aparece a partir de la afirmación de que todo lo pedagógico es político, dice Freire. Esto tiene una historia profunda. Freire es un alfabetizador inicialmente, cuya tarea de alfabetizar habilitaba a los educandos, a los alfabetizandos, a votar. O sea, en Brasil se votaba si se sabía leer y escribir. Hasta en ese plano básico era político lo educativo, aunque él lleva más a fondo esa afirmación y dice: lo educativo es político porque supone valores, supone lecturas del mundo y supone construcción de proyectos colectivos para incidir sobre la realidad. Lo que yo traje acá para compartir son dos afirmaciones, una que es de un compañero del movimiento de trabajadores desocupados, Oscar Barrios, donde Ustedes van a leerlo, yo me parece que es muy bueno que esté ahí expuesto porque se puede leer con más facilidad y volver sobre el texto. No teníamos mucha idea de la educación popular, dice este compañero. A mí me impactó, se pone jodido leer así, ¿eh? A mí me impactó cuando vi de qué se trataba, que la onda era hablar con la gente de un lugar de igual. Dije, algo hay acá, esto está bueno, y vi que eso encajaba en la práctica política que estábamos haciendo. Se tiran consignas, se busca problematizar temas, que los vecinos hablen. Y como a nosotros nos interesaba mucho la participación, involucrar y que la gente se cope y haga cosas, que proponga, entonces ahí la educación popular entró de cabeza y después con el proceso, en el tiempo, la idea de fondo de la educación popular tiene la misma matriz de una práctica política, en el sentido que no lo veo como algo aparte. Hoy en día me cuesta entender una militancia y para mí lo ideal es que un militante sea educador popular. O sea, lo que encontró ese compañero en su recorrido, en su experiencia, fue que lo que Freire y los que trabajábamos con perspectiva de educación popular le planteábamos coincidía con una pauta de construcción política que él tenía para el resto de sus prácticas. Entonces, y ahí esto empalma con aquello que decía Luis de lo pedagógico más allá de lo escolar, digamos, ¿no? Lo pedagógico como práctica que atraviesa la acción política colectiva. Y ¿podemos pasar a la siguiente? Y acá hay una compañera del Mocasería Campesina, que ahí está, se le pregunta si lo que hacían en educación popular era cuando se reunían en talleres, en espacios sistemáticos de formación. Y dice que sí, pero dice, yo creo que educación popular, de todas maneras, uno viene haciendo. Con participar y dar participación, es educación popular. Uno día a día lo hace, y el que quiere hacer, lo hace día a día. Es participar, escuchar, opinar. Es educación popular. Eso dentro del movimiento no está cerrado, o eso es lo que quiere el movimiento también, que tengas participación, que haya más gente participando y opinando, y sean autores de eso. Aunque no sean los talleres, compartir, tener otros pensamientos, que alguien venga y te cuente de otra vida, eso es una definición de educación popular, ¿no? Entonces acá aparecía esta expresión de la continuidad entre lo pedagógico y lo político, pero puesto en el plano, en un aspecto de la vida de la organización que es la construcción de la propia organización y de la lucha como atravesada por educación popular, conceptualizada en términos de educación popular. Esto es, a mi modo de ver, un modo de pensar gramscianamente los movimientos sociales. Es decir, cómo pensar la acción sobre la realidad como acción formativa sobre nosotros mismos. Bueno, después, el segundo eje, que ahí por ahí nos vamos a detener en alguna. Yo me apoyé en estos compañeros que son muchos de distintas organizaciones y traté de hacer un poco surtido a la cosa y vamos a escuchar a través mío las palabras de algunos de ellos. Y creo que lo que más pueden aportarnos tiene que ver con la relación que hay entre la experiencia que tenemos como sujetos, que frente al mundo nos rebelamos y queremos que las cosas sean de otra manera, y para eso nos tenemos que juntar con otros compañeros y compañeras y construir realidades nuevas, el carácter formativo que esa experiencia tiene para nosotros, ¿no? Evidentemente, me estoy salteando algo para no ser redundante, ¿eh? Vamos a pasar algunas placas más. La pregunta de Gramsci, una de las preguntas de Gramsci es por qué no se transforma la realidad, por qué cuesta transformar la realidad y construir una revolución. Esa pregunta sigue vigente y nosotros podemos preguntarnos cuántas cosas intervienen, cuántos factores intervienen en eso. El uno que es muy interesante y muy preocupante y muy atractivo para los que trabajamos en el campo de lo educativo tiene que ver con el mundo de las significaciones, con qué pasa con nuestras ideas, qué pasa con el modo en que comprendemos el mundo, el modo en que esa comprensión del mundo nos lleva a actuar y el sentido con que realizamos esa acción, ¿no? Ahí tenemos el concepto de hegemonía, que se habló bastante de eso y también lo acaba de comentar Luis. Y ustedes están leyendo esto. ¿Puedo pasar un par más? Porque me dice la parte que me salté. Un poquito más. Acá. Lo que me propuse seleccionar es, en los testimonios de algunos de estos compañeros, algunos momentos de la relación entre experiencia y subjetividad. Uno de ellos tiene que ver con el momento de la lucha como irrupción en la normalidad de la vida, como ese fenómeno disruptivo del que se habló varias veces. Eso que acá está planteado por alguien del Mocase Vía Campesina también, que dice: la reacción de compañeros y compañeras que hemos vivido en medio de los montes y siempre nos hemos sentido subestimados, como si fuese que los que vienen de afuera son los que tienen que pensar por nosotros, que nosotros no somos capaces de pensar. Y eso lo hemos descubierto a través de las topadoras que teníamos ahí. Se jugaba la vida de nuestros niños, de nuestras familias, la vida propia del ser humano. Entonces es como que nuestra capacidad de golpe ha explotado y hemos demostrado que sí podemos, el poder de poder, el poder pensar y actuar. Eso ha hecho también que los poderosos entendieran el mensaje de que el pueblo estaba firme y dispuesto a morir de pie y no de rodillas o callada la boca. Es el modo en que conceptualiza este compañero el momento que Freire hubiera llamado situación límite, el momento en el que la vida nos pone en un lugar donde las cosas no van a ser igual mañana, porque nos pasó algo que es muy fuerte y que tiene que es fundamental en lo pedagógico, el momento en el que uno se planta de otra manera frente al mundo, ¿no? Y hay otro más que lo tengo, Hernán, de un lado para el otro. Otro compañero lo pone del movimiento de desocupados, quedó el nombre ahí, escrachado, de acá del conurbano, y de hace una cosa que comentó hace unos cuantos años, como 6 o 7. Lo mismo planteado para la lucha callejera en el mundo urbano. Ir y poner el cuerpo y que hayan conseguido cosas con eso, la gente va pensando que es una herramienta para exigir otras cosas más. Aparte, ¿cómo van a los cortes después? Esto, yo corto por primera vez, me pasa algo, y la segunda vez voy de otra manera, fortalece no solamente la acción, sino que fortalece o da posibilidades de pensar otras cosas. Siempre a través de algo vivido. En este caso, la acción directa. Yo pongo la acción directa porque pasaba eso, nosotros salíamos a partir de eso. A los talleres venían, ella introduce la figura del momento sistemático de reflexión, ¿no? A los talleres venían con propuestas que tenían que ver con pedir que vacunen a todos los pibes o ir a buscar leche. Eso no salía de la propuesta de ningún referente, sino que era vamos y le cortamos la entrada al depósito, vamos al municipio y venían con las propuestas ya elaboradas. Y eso tenía que ver con lo que habían hecho. O sea, eso que la experiencia nos genera y nos pone en otro lugar como constructores de realidad, ¿no? Sería punto uno. Para pensar la dimensión pedagógica de los movimientos sociales, hay una cosa que pasa cuando nos ponemos a luchar que no pasa en ningún otro lado, ¿no? Pasa solamente cuando uno, con sus compañeros, con sus compañeras, se planta frente a otro y ejerce poder, vivencia, la situación límite que decía Freire, ¿no? Y que eso es sumamente formativo. Después, los compañeros destacan otros procesos. Básicamente, uno que tiene que ver con cómo, frente a la experiencia que vamos teniendo, construimos significados que apuntan a la construcción de otra hegemonía. Porque, claro, eso lo ve con claridad Gramsci y dice: la experiencia es de opresión, pero la significación que construimos es una significación que muchas veces no colabora con liberarse de esa opresión, ¿no? Entonces, ¿podemos pasar a la otra, Hernán? La pedagogía de estos compañeros, la reflexión sobre la formación, supone muchos momentos en los que se le da significado a las cosas, se construye significado colectivo acerca de las cosas que nos pasan. Bueno, acá tenemos a alguien de Luján, hacerlo más vernáculo el asunto. En la formación también es bueno formar a la gente sobre trabajo esclavo, que es trabajar para un patrón. Acá la experiencia es el trabajo colectivo, pero lo que observa Juana es las contradicciones que tenemos, que traemos a un espacio de trabajo colectivo y cómo hay que trabajar, cómo hace falta trabajarlas, ¿no? ¿Qué es trabajar para un patrón? ¿Qué es trabajar individualmente, por ejemplo, en un movimiento sin patrón, sin que te estén mandando? Mucha gente hemos venido con el acostumbramiento que tuvimos patrones. Nadie mandamos a nadie, es como que se sienten relajados que los otros compañeros estén trabajando. Y esas cosas también es bueno que nosotros lo trabajemos, para que vaya aprendiendo que tampoco es así. Cada uno se tiene que tomar su propia responsabilidad de lo que hace, cumplir con los acuerdos que hicimos en la asamblea cuando comenzamos a trabajar. Nos cuesta un montón el trabajo sin patrón, que no hay necesidad de que yo te mande para saber lo que vos tenés que hacer. O sea, lo que esta ficha quería plantear, y una que había antes también, donde se hablaba de un espacio colectivo de trabajo, y este que dice Oscar, de como un momento para profundizar sobre determinados temas que tienen que ver con el proyecto político, aparece como segunda dimensión. Estamos haciendo una práctica que es alternativa en ciertos aspectos. Lo que tenemos que trabajar son las significaciones que acompañan esas prácticas que tienen rasgos alternativos, pero que sin trabajar esas significaciones no permiten construir lecturas alternativas ni proyecto colectivo. Y después, ahí pasó un par más. Y acá. Una afirmación de una compañera del movimiento de desocupados, del Frente Diario Santillán, que acá vamos a tener coincidencias probablemente con lecturas de Gramsci sobre la creación de ciertas realidades que tienen que ver, que son fundamentalmente formativas, como los consejos de trabajadores. En este caso ya lo que dice es, venía haciendo procesos de formación sistemáticos, capacitaciones, formación en talleres de formación política, y opté por trabajar en por desplegar el campo de lo productivo. Dice, ¿por qué? Y vamos a ver por qué. Para mí, lo formativo era también generar instancias de producción, que permitieran capacitación, que permitieran lugar de pertenencia. Otros compañeros siguieron haciendo formación de base. Yo dejé de hacer formación o lo tomé más de este lado, en seguir generando instancias de producción como organización, donde estuviera en cuenta lo formativo, lo organizativo y lo productivo, las tres cosas. Todo eso es un proceso de formación que quizá no tenga la forma de taller, pero sí esta cosa de cómo nos vamos a dividir el trabajo, qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir, con qué empezamos, qué sabe hacer uno, qué sabe hacer la otra. Y eso sí fue todo un proceso organizativo, pero acompañado por una cuestión de formación también. Las distintas cosas que se necesitan para la producción. Vamos a comprar con el fondo de productivos, pero ¿qué vamos a comprar? ¿Por qué empezamos? ¿Qué priorizamos? Un proceso formativo, porque de alguna manera organizar el trabajo era organizarnos colectivamente, que es una de las cosas que más cuesta a veces en el movimiento desocupado. Y acá aparece como otra dimensión más de la iniciativa pedagógica, que es el pensar ciertas prácticas, darle forma a ciertas prácticas para que sean formativas. Incluso producirlas, pensar que se puede, este camino es mejor porque este camino incluye procesos que son intensamente formativos, mientras que por ahí otros caminos no tienen ese efecto. Cuando digo formativo, estoy pensando siempre en lectura crítica de la realidad, en construcción de proyectos colectivos y en viabilización de prácticas, ¿no? Pues esto que decía Luis hace un rato, estamos hablando no solamente de ideas alternativas a las dominantes solamente, sino de praxis, de cómo hacemos que esas ideas se afecten la realidad, construyan realidad nueva, ¿no? Más o menos por ahí es lo que yo quería aportar. Este es un poquito largo, que está acá, y es de Rosalí Caldar, una educadora del Movimiento Sin Tierra de Brasil, una compañera que ha escrito bastante sobre el tema, que ha militado mucho en el campo, en el área de formación, en el sector de formación del Movimiento Sin Tierra, del MST, y yo la traje porque escribe lindo y escribe con poesía, y es un elemento que tiene que ver con aquello que decía Gramsci, que tenemos que construir otra cultura. Y tiene mucho que ver con este planteo que Gramsci hacía, de que nosotros no... Ya lo dijeron varios hoy, no contamos con una teoría terminada, acabada, y creo que de hecho nunca va a existir una teoría acabada, porque la realidad está cambiando permanentemente. Y la teoría moderna, decía Gramsci, no puede solita, tiene que dialogar con el saber de los sectores populares. En serio, o sea, tiene que haber un ida y vuelta, decía Gramsci. Yo no sé qué entenderemos por eso del ida y vuelta. Por lo pronto, una forma de ida y vuelta tiene que ver con construir afirmaciones colectivas, imágenes colectivas, cultura colectiva, y en este caso esta compañera lo que hace es una metáfora, ¿no? Y esa metáfora es la de pensar la política como la labranza de la realidad, ¿no? Dice, en cierta medida, los campesinos y campesinas reproducen en otra dimensión y también politizan el aprendizaje básico que ya tienen como trabajadores de la tierra, labradores. El trabajo en la tierra que acompaña el día a día del proceso que hace de una semilla una planta y de una planta un alimento, enseña de una manera muy particular, que es también cultural, simbólica, que las cosas no nacen listas, sino que necesitan ser cultivadas. Son las manos del labrador, de la labradora, las que pueden trabajar la tierra para que llegue a producir el pan. Esta también es una manera de comprender que el mundo está para ser hecho y que la realidad puede ser transformada a partir de que se está abierto para que ella misma diga a sus sujetos cómo hacer esto. Así como la tierra va mostrando al labrador cómo debe ser trabajada para ser productiva. De ese trabajo viene el aprendizaje de la paciencia. Es preciso trabajar todos los días y de la paciencia mediante los percances del cultivo. Es preciso aprender a recomenzar todo de nuevo y no abandonar la tierra cuando la intemperie corta un proceso de cultivo. No es difícil discernir de qué manera los sin tierra llevarán a su lucha los bosquejos que realicen de regreso de algunos de estos saberes de su relación con la tierra. Eso más o menos es lo que quería compartir. Gracias.